La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Henry Ford. A las buenas noches, no sé Dios. www.susurrandoatusueños.es o 102.5 de la frecuencia modulada. Estás en alguno de esos dos lugares. Y desde ellos te mando y te pido que recibas el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Gracias por haber elegido esta forma de radio, gracias por la fantástica acogida y la cantidad de pinchazos que tuvo el programa pasado. Ojalá que te gustara, pedíamos, pues parece que sí gustó. La frase de hoy: la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos. Problemas. Todos tenemos alguno. Unos más y otros menos, o a lo mejor todos tenemos lo mismo, o los mismos, y los miramos de distinta forma. Digo, en forma genérica, luego están las desgracias, que eso es un capítulo aparte. La última semana de septiembre que se nos va, ahora sí que sí, no solo se fue realmente el verano la semana anterior, sino que además ya empieza poco a poco en los sitios donde hace frío a entrar un poquito el frío. Aquí en Tenerife todavía no. Aquí somos muy de la frase de está tardando mucho este invierno, ¿verdad? Y siempre tarda lo mismo, muchísimo. Buen momento a lo mejor. Estás 9 de la noche, estás 9 horas de la noche si estás en Norte FM en el 102.5 para reflexionar un poquito sobre tu día, sobre tu semana. Y buen momento también si estás en la hora en la que estés, en la parte del mundo donde estés, para reflexionar cómo ha sido tu mundo, tu semana, tu rato. Cógete estas 2 horas para ti, 2 horas para escuchar música, 2 horas para compartir sueños, para compartir rato, para compartir radio. Musicalmente ha tenido sin duda mucha importancia. Esta semana se ha cumplido el 40 aniversario de una de las bandas más importantes de la historia del pop rock mundial, U2, U2, que nacían en Dublín. La primera vez que los escuché fue en Dublín, fue una de las el verano de 1984, la primera vez que estuve por ahí, con tan solo 10 años. Sé que quedaría maravillosamente bien diciendo que ya me impactaron, que ya veía en ellos un futuro prometedor, pero entre que la cinta que me pusieron no tenía mucha calidad de sonido y tenía cierto sonido a garaje, la primera vez no me gustó. Lo siento. Pero por supuesto, una vez que lo escuché bien ese mismo verano, me quedé realmente enamorado. Parece que en justicia podríamos poner alguna canción de ellos para celebrar este 40 aniversario. Hemos colgado en la página del Facebook un vídeo oficial de U2 España en el que en cuatro minutos resumen 40 años. Fíjate qué complicado es. Para ellos complicadísimos, para nosotros también. Vamos a poner 2 canciones. La primera muy histórica, la más histórica desde mi punto de vista, y la segunda, pues la que más me gusta a mí. Empezamos con la más histórica, quizás, la más impactante, la más comprometida. Ese Sunday, Bloody Sunday. It's been a lot of talk about this song. There's been a lot of talk about this next song. Maybe, maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday. We'll be right back. sueños con Ignacio de la Vega. Y esta es mi favorita, porque es imposible vivir contigo, pero es más imposible vivir sin ti. With or without you, cuando se despiertan los sueños, aunque los llamemos hormonas. Inolvidable esos veranos, inolvidable el olor a césped, inolvidable tu compañía. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. Colosales, leyenda viva. De esos grupos que no se repetirán. Es imposible tener tanto, tan pegados los pies al suelo cuando se ha sido tan grande. Ellos lo han conseguido. Y todo empezó quizás con este disco que fue lo que los pasó, digamos, a otro nivel, a otra dimensión. Esto era

esa es tu voz, tan brillante como el sol. Te fuiste, pero estás aquí, esta canción es para ti. Te fuiste, pero estás aquí, esta canción es para ti. En el árbol de la magia estamos tú y yo. Nos reímos y jugamos con la luz del sol. En el árbol de la magia estamos tú y yo. Cuesta creer que tuvieras que marcharte tan deprisa, como la luz de alguna estrella fugaz. Ahora es cuando más te puedo conocer. Tan solo quiero regalarte una canción. Pero estás aquí, esta canción es para ti. Te fuiste, pero estás aquí, esta canción es para ti. Oh, en el árbol de la magia estamos tú y yo. Nos reímos y jugamos con la luz del sol. Thank you. Profundo es tu amor. How deep is your love, Bee Gees. Susurrando tus sueños. Gracias por estar ahí. When they all should let us be. Eran más las 10 de la noche y no era normal que ninguno de los dos socios estuvieran ya a esas horas en el despacho en el que trabajaban. Era tarde y no era normal que a esas horas estuvieran hablando de trabajo. Lo normal sería que estuvieran tomando alguna copa, persiguiendo alguna conquista, contándose alguna batalla o haciendo algo que les evadiera de lo que hacían durante 11, 12 o 13 horas diarias. Pero ahí estaban, en el despacho, mirando aquella inesperada sentencia, mirando aquella sorprendente resolución, mirándola y sabiendo que tenían un nuevo problema, un problema muy gordo, un problema complicado. Perder siempre es un problema, pero algunas veces lo era más. Él entonces chapurreaba esa misma canción. Y él, ya cansado, le dijo: «¿Pero qué haces cantando una canción?». No solo «¿qué haces cantando una canción?», le dijo, sino «cantando la misma canción que la última vez que tuvimos una sentencia parecida, o la otra vez que perdimos aquel cliente tan importante, o la otra vez que no sabíamos si el despacho iba a aguantar la enésima crisis». ¿Qué hago?», respondió el otro socio. «Me refugio en una canción. Me refugio siempre en la misma canción. Cuando tengo un problema muy serio, un problema que me preocupa, tarareo esa canción». «Vamos, que te escondes», dijo el otro enfadado. «Que te escondes como las tortugas, que metes la cabeza en el caparazón». «No, no, no me escondo, no me refugio. O mejor dicho, sí, sí me refugio, pero no me escondo. Me refugio para pensar. Me refugio para olvidarme momentáneamente. Me refugio para coger fuerzas. ¿Y sabes qué? Que cuando acabo de tararear la canción, y cuando han pasado esos 3 minutos y medio, me siento más fuerte para enfrentarme al problema, para mirar desde otra perspectiva e intentar llegar a una solución». Cuando tengas un problema, refúgiate unos minutos en una canción. No te lo va a solucionar, pero sí va a ayudarte a relajarte durante 3 minutos. Yo últimamente me he refugiado en esta. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene io ti perdo ancora, ancora. Fai volare in alto quanto vuoi. Notte alta e sono sveglio, mi rivesto e mi rispoglio. Mi fa smaniare questa voglia, che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e venir sotto casa.

Llevamos justo una hora de programa. Si estás en el 102.5 de la frecuencia modulada en Norte FM, para ti son las 10 de la noche de este martes 4 de octubre de 2016. No vas a volver a vivir otro día como este, así que aprovéchalo. Nosotros, como siempre, empezamos la segunda hora recordando la frase del día. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos, de Henry Ford, y escuchamos una canción que nos reactive un poco y que intentamos siempre que tenga algo que ver con nuestro programa. Por ejemplo, si estás buscando problemas, has venido al lugar adecuado. Eso era lo que nos decía Elvis Aaron Presley. You're looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed man, and Jack because I'm evil. My middle name is Misery. Well, mess around with me. Dar el final con ese ritmo de guitarra que parecían los pies de los bailarines de claquette. Si quieres problema, has venido al lugar adecuado, era lo que nos decía Elvis Presley. Pero cuando se habla de problema, Ricardo Arjona lo tiene muy claro. Este es el problema para él. Una hora y cinco minutos en tu dial.

Ricardo Arjona. Seguimos hablando de problemas, o lo que es lo mismo en inglés, trouble. Avicii de su disco Stories. I've been a beggar and I've been a king. I've been a loner and I've worn the ring. Losing myself just to find me again. I'm a million miles smarter, but I ain't learned a thing. And I've been a teacher and a student of her. I kept my word for whatever that's worth. Never been last, but I've never been first. Oh, I may not be the best, but I'm far from the worst. Oh, I may not be the best, but I'm far from the worst. Oh, I've seen trouble more than any man should bear, but I've seen enough joy. I've had more than my share, and I'm still not done. I'm only halfway there. I'm a million miles ahead of where I'm from, but there's still another million miles to go. I'm gonna follow this yellow brick road, thinking that maybe it might lead me on. I'm a million miles farther and a long way from home. I know that there's a plan that goes way beyond mine. Gotta step back just to see the design. The mind feels the heart, but the heart doesn't mind. Oh, I may not be perfect, but I'm loving this life. Oh, I may not be perfect, but I'm loving this life. Oh, I've seen trouble more than any man should bear, but I've seen enough joy. I've had more than my share, and I'm still not done. I'm only halfway there. I'm a million miles ahead of where I'm from, but there's still another million miles to come. Un poquito de ritmo que se baja con este tema de Ketama. En 1995 lanzaron este directo. Fue una auténtica pasada, un auténtico revulsivo en la música. Y esta canción nos habla de eso, de que si soy el problema, te lo soluciono rápido. Si soy para ti ese problema, dime si hoy. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Soy como una sombra por dejarlo como ayer. Ay de ti, si llevo la razón. Ay de ti, si llevo la razón. Ay de ti, si llevo la razón. Ay de ti, si llevo la razón. De aquí a Ketama se llamaba este disco fantástico donde se incluía este tema, Problema. Y esta es la forma de ver los problemas, Trouble, The Cage, The Elephant. Hablábamos antes de una de las grandes bandas que empezó en la década de los 80, la más grande desde que empezó el milenio, desde que empezó el 2000, no cabe duda que es Coldplay. Y ellos también enfocaron el problema desde su propia perspectiva. Con ello cerramos esta sección, Susurrando tus sueños, Problemas. Thank you. spun a web for me, and they spun a web for me. Susurrando tus sueños, el periódico El País va a lanzar a partir de este fin de semana, va a reeditar toda la discografía de Mecano. Eso para los mecanoadictos es una buenísima noticia. Repasando la música de este programa, no los he puesto todo lo que a mí me gusta. La verdad es que es un grupo que me parece esencial, que forma parte de nuestra vida y que desde luego dio un giro a la forma de entender el pop. Y por supuesto, hay canciones que son simplemente inolvidables. Esta canción se incluye en el primer disco que va a reeditar el diario El País este domingo, por si quieres conseguirlo. Yo ya lo he reservado, claro. Así que disfrútala. Yo desde luego ya lo hago, y con frecuencia. Son buenas. En su brazo dobladita con cuidado la

then why make your promises? Hey, love, declare for days to come is as good as none. Not now, but then we all must live our lives, always feeling, always thinking the moment has arrived. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Era la pregunta de este último tema. Nuestra sección Palabra de Imagen, la fotografía que está colgada hoy en el blog, pertenece a una de las frases pues más históricas del mundo de la conquista del espacio, esa carrera por conquistar el más allá. Desde luego la más histórica es este, es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Pero el 14 de abril de 1970, el astronauta norteamericano James Lovell pronunció otra de las frases más conocidas y que tienen que ver hoy con nuestro tema. Houston, hemos tenido un problema. No dijo Houston, tenemos un problema. Fue tan optimista y tan positivista y tan positivo y con tanta convicción en su solución que lo que en realidad dijo el astronauta norteamericano James Lovell fue Houston, we've got a problem. Hemos tenido un problema, no lo estamos teniendo. Aquella, la del Apolo 13, la de 1970 fue una expedición con muchos problemas desde el principio. Si has visto la película de Tom Hanks, Apolo 13, pues te remitimos a ella, pero sucintamente, o sea, de forma breve, lo más interesante es que tuvo aproximadamente con 3 semanas de antelación 2 cambios de equipo y eso en una profesión de altísimo riesgo como es la de astronauta. Y como es la preparación que tienen, porque todos son ingenieros aeronáuticos y gente muy, muy capacitada y muy preparada y que necesita, además de tener unos grandes conocimientos, unas grandes dotes de convivir, fue una auténtica dificultad. Al principio de la expedición, por cierto, todo esto, toda esta información está sacada del fantástico blog de sergitorrensgonzalez.blogspot.com.es. Te lo dejaremos también en nuestro blog y le haremos el enlace porque la verdad es que está muy bien esta entrada. Al principio, digo, fue todo de forma correcta. Fueron saltando todas las fases. Pocas horas más tarde, a primeras horas de la madrugada, cuando se encontraban a unos 320.000 kilómetros de la Tierra, los astronautas recibieron la orden de ventilar los tanques de oxígeno del módulo de servicio. Al hacerlo, se produjo ahí un cortocircuito y apenas 1 minuto y medio más tarde, hubo una explosión. Empezaron a sonar todas las alarmas y fueron a las 2:07 de la madrugada del 14 de abril de 1970, horario de Estados Unidos, fue cuando Jack Swinger dijo aquello de Houston, creo que aquí hemos tenido un problema. El control de la misión de Houston le pidió que repitiera el mensaje y dijo, Houston, creo que aquí hemos tenido un problema. Si vas a esta página y escuchas el enlace de la conversación real, te quedas impresionado de la frialdad, de la tranquilidad, del sosiego con la que se expresan. A partir de ese momento, miles de personas dirigidas desde el Centro Espacial de Houston se dedicaron a intentar salvar la vida de los astronautas. Por supuesto, se había dado por perdida la misión a la Luna y el oxígeno indispensable para el soporte vital de los astronautas. Salió al espacio. Como digo, miles de personas se pusieron a las órdenes del control central de Houston para intentar devolver a estos hombres a la Tierra. Nacía entonces una nueva misión: traerlos de vuelta a casa, traerlos de vuelta a la Tierra. Decidieron que abandonaran el módulo de mando y usaran el módulo lunar como una especie de bote salvavidas. También hubo muchas discusiones en cómo podrían volver. Había dos posibilidades: dar media vuelta utilizando el motor del módulo de servicio, el único que tenía suficiente potencia para esa maniobra, o dar la vuelta a la Luna, aprovechar la gravedad lunar y encender el motor del módulo lunar para volver a nuestro planeta. Se decidió la segunda opción. Tras la explosión en el módulo de servicio, el motor podía estar inservible e incluso explotar al encenderlo. Lo más seguro era circunnavegar la Luna y utilizar su gravedad junto al motor del auxiliar, del módulo auxiliar. Dado que tenían un largo viaje por delante y con la finalidad de ahorrar energía, apagaron todos los sistemas no imprescindibles, lo que supuso que la temperatura en el módulo lunar bajara hasta tal punto que los alimentos se congelaban. Pero ese no fue el mayor de sus problemas. Cuando ya estaban de camino a la Tierra, se les presentó un nuevo y muy peligroso inconveniente: el nivel de CO2. Estaban diseñados para filtrar ese gas durante un día y medio para dos astronautas. Pero en esa ocasión habían tres astronautas que tenían que estar ahí durante tres días. El nivel de CO2 empezó a aumentar y amenazaba con dejar incapacitados a los tres astronautas y causarles posteriormente la muerte. Los técnicos de Houston pensaron en utilizar los filtros del módulo de mando en el módulo lunar. Sin embargo, había un problema: los del módulo lunar eran redondos y los del módulo del mando eran cuadrados. Inventaron un artilugio para poder compatibilizar los dos filtros, los cuadrados y los redondos, y malamente los consiguieron. Cuando parecía que ya habían acabado todas las dificultades, poco antes del aterrizaje del módulo de mando de Apolo 13, se recibió una alerta de tifón en la zona en donde tenía que amerizar la Odisea. Afortunadamente, esta pequeña amenaza no se cumplió, no hubo el tifón y pudieron tomar tierra, en este caso tomar mar, que fue donde cayeron. Ahí empezaron las ovaciones y resultó curioso que un fracaso tan estrepitoso, como pasa muchas veces en la vida, un problema tan grave, se convirtiera en un éxito. Houston, hemos tenido un problema. Eso pasó a la historia, pero debía haber pasado a la historia también que ese problema, que cuando llegaron a la Tierra pudieron manifestar: Houston, hemos solucionado el problema. No llegaron a la Luna, no fueron el hombre en la Luna, pero la vieron de muy, muy cerca. Y sobre todo lo contaron. Susurrando a tus sueños. Palabra de imagen. El Centro de Control de Houston, hemos tenido un problema. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde. Amigos, soy Pablo López y quiero mandar un abrazo fortísimo a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. No entiendo cómo fue, cómo llegué hasta aquella habitación. Caminando fui, besando tus palabras, mirando al suelo, no te esperaba. Extraña la emoción, extraña la manera de sentir. Dos extraños más, comiéndose hasta el alma, mordiendo el aire. Me he despertado y tengo que decirte pierdo el sueño por cualquiera, que se quedó en mi pecho lo que hiciste, que no debí bajar esa escalera. Solo quiero volver a verte y despejar las dudas que me quedan. No sé. sé si te abracé lo suficiente o nos ganó la prisa traicionera. Vuelve, yo te espero aquí, aquí, aquí. No sé si fuiste tú. Que me quedan, no sé si te abracé lo suficiente o nos ganó la prisa traicionera. Espero aquí de Pablo López, amigo de esta casa, amigo de Susurrando Tus Sueños, y ojalá tú también seas amigo nuestro y ojalá lo compartas. Este es nuestro timbre de despedida. Hoy hemos hablado de los problemas. Decía Henry Ford, la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos. Leíamos, reflexionábamos con ese cuento del árbol de los problemas. Nuestra palabra de imagen era para la foto de la sala de control de Houston, de aquella imborrable frase que pasó a la historia como Houston tenemos un problema, que en realidad es Houston hemos tenido un problema. También el radio relato ha hablado de problemas. Y nuestra primera canción de la segunda hora y nuestros primeros temas. Todo para que los veas como algo que están ahí, pero que podemos solucionarlos o por lo menos podemos afrontarlos. Nada más, si estuviste a gusto, por favor, repite la próxima semana y por favor comparte y dale al me gusta en la aplicación, en la red social en la que te haya llegado, y si ha sido por WhatsApp o por correo electrónico, reenvíalo. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles. Las tuyas, claro. Adiós, amigo.